Mao Zedong. Sobre la dictadura democrático popular. Ediciones Acción Proletaria. Índice. Presentación. 3. Sobre la dictadura democrática popular. 6. Sobre el carácter y las características específicas de la democracia popular en los países de Oriente, 1952. 27. 1. Las características comunes de las democracias populares en Occidente y Oriente y sus peculiaridades en Oriente. 32. 2. Las características específicas del sistema de democracia popular en los países donde no hay o no hubo proletariado. En el momento de su creación, en particular, Mongolia, 35. 3. El período de gestación del régimen democrático popular. 38. 4. Importancia de la experiencia de la Revolución China y foros de aplicar esta experiencia en el movimiento revolucionario de otros países de Oriente. 39. 5. La cuestión de la vía no capitalista de desarrollo y su aplicación en China e India. 42. 6. La cuestión del desarrollo de la Revolución Democrática Popular en Revolución Socialista. 43. 2. Presentación. Es una apremiante necesidad que los militantes comunistas y revolucionarios caractericen a nuestro país, para poder así saber en qué parte de la lucha revolucionaria por el socialismo nos corresponde dar en el proceso de lucha contra el sistema capitalista e imperialista, y su particularidad nacional respectiva. Desde el Partido Comunista Chileno, Acción Proletaria, PC, AP. Creemos que Chile es país capitalista dependiente del imperialismo, principalmente el estadounidense, el cual extrae y explota nuestros recursos naturales como a nuestros pueblos y trabajadores respectivamente. Es por ello que el proceso revolucionario chileno deberá pasar por un tránsito entre el capitalismo y el socialismo, que eminentes comunistas como Zedong llamaban democracia popular. Pero muy claramente explicaban que este proceso, si bien no era socialismo propiamente tal, pues parte por la fundación de una república popular en la cual la sociabilización de todos los medios de producción no está a la mano, sino los principales, incluyendo los recursos estratégicos y la industria y capital monopólico, por esto, se deberá mantener la pequeña y mediana producción privada, mientras no se desarrolle la propiedad de todo el pueblo, propia de la obra constructora del socialismo, y su expresión estatal llamada dictadura del proletariado. Este proceso de transición entre el capitalismo dependiente y atrasado, hacia el socialismo es llamado dictadura democrática popular, en la cual se tolerará e incluso se desarrollará por un tiempo la pequeña y mediana producción privada, será guiado y hegemonizado por el proletariado y su partido de vanguardia, pues no puede haber otra clase más decidida y comprometida en llevar adelante la conquista del socialismo. Es por ello que la dictadura democrática popular se sintetiza en ser la dictadura férrea contra los reaccionarios e imperialistas, y una democracia para los trabajadores y los pueblos, quienes podrán ejercer su 3. Poder válidos de un ejército popular y un estado de nuevo tipo, dirigidos por su partido comunista y revolucionario que los hará avanzar hacia la construcción socialista y el comunismo. En Sobre la dictadura democrático popular, Zedong analiza en un comienzo los 28 años del Partido Comunista Chino, y de las duras luchas por la democracia, la guerra antiimperialista de liberación nacional, y por la democracia popular que tuvieron que dar los pueblos, los trabajadores y el PC chino, en su camino hacia la anhelada patria socialista. Mao nos explica el proceso de una democracia popular en un país feudal y dominado por el imperialismo, o sea, un país colonial. Por tanto, el proceso de democracia popular chino varía, y tiene sus características desiguales con un país capitalista dependiente como Chile, al cual le corresponden otros procesos, y que será la obra y la inteligencia del proletariado, trabajadores y pueblos de Chile, que deberán en respuesta a nuestras condiciones, responder a las demandas y medidas que nuestro proceso revolucionario necesite. El socialismo científico, el marxismo-leninismo siempre, como ciencia creadora, sabrá desarrollarse a las condiciones particulares de cada país, pero siempre considerando las leyes generales, descubiertas y aplicadas por Marx, Engels, Lenin y Stalin, las cuales Mao Zedong supo entender y desarrollar en las condiciones chinas. Nuestra gran tarea es entenderlas y aplicarlas para Chile, donde la lucha por la soberanía nacional, la democracia popular y el socialismo continúa, en el sendero revolucionario que el PC, AP, transita, luchando contra los enemigos neoliberales, imperialistas y sus lacayos revisionistas. Este es nuestro desafío y es asumido con valor por quienes no entregamos las banderas rojas, por las migajas que los capitalistas han comprado a otros que diciéndose de izquierda han transitado al sendero de la claudicación al imperialismo. 4. Para enriquecer el análisis sobre el problema, Desarrollo y características de la democracia popular. Dejamos al lector un texto llamado Sobre el carácter y las características específicas de la democracia popular en los países de Oriente, escrito en 1952 por académicos y comunistas soviéticos, que contraponiendo sus puntos de vista, inician una discusión e informe del problema de la democracia popular y sus características del Oriente, la guía del proletariado en el proceso, el desarrollo económico y la superación de formas atrasadas de producción e ideología emanadas de ella, y cuáles son las formas de tránsito de revolución democrático-popular a revolución socialista, todos aquellos puntos esenciales en la comprensión de un proceso que es propio de los países semifeudales, coloniales y capitalistas dependientes, que dependiendo de su nivel de desarrollo, avanzaran más o menos rápido en su tránsito hacia el socialismo, y con ello a la sociedad comunista. Ediciones Acción Proletaria. Segunda edición. Santiago de Chile, 20 de mayo, 2018. 5. Sobre la dictadura democrática popular. En conmemoración del 60 aniversario del Partido Comunista de China, 30 de junio de 1949. Una día 1 de julio de 1949 señala que el Partido Comunista de China ha vivido ya 28 años. Lo mismo que un ser humano, un partido político tiene niñez, juventud, madurez y vejez. El Partido Comunista de China ya no es un niño ni un muchacho menor de 20 años, sino un adulto. Cuando un hombre llega a la vejez, muere. Lo mismo ocurre con un partido. Cuando las clases desaparezcan, todos los instrumentos de la lucha de clases, los partidos y la máquina estatal, perderán su función y dejarán de ser necesarios. Por tanto, se extinguirán gradualmente y terminarán su misión histórica, y la sociedad humana pasará a una etapa superior. Nosotros somos lo contrario de los partidos políticos de la burguesía. Ellos temen hablar de la extinción de las clases, de la extinción del poder estatal y de los partidos. Nosotros, al revés, declaramos de manera abierta que luchamos con energía precisamente para crear las condiciones necesarias que aceleren la extinción de todo esto. La dirección del Partido Comunista y el poder estatal de la dictadura popular constituyen tales condiciones. Quien no reconozca esta verdad no es comunista. Tal vez no la comprendan aún los camaradas jóvenes que acaban de ingresar en el partido y que no han estudiado el marxismo-leninismo. Deben comprenderla, pues solo entonces podrán tener una concepción justa del mundo. Deben comprender que el camino que conduce a la abolición de las clases, del poder estatal y de los partidos, es el que ha de seguir toda la humanidad. Es solo cuestión de tiempo y condiciones. Los 6. Comunistas de todo el mundo son más clarividentes que la burguesía, conocen las leyes que rigen la existencia y el desarrollo de las cosas, conocen la dialéctica y ven más lejos. Si la burguesía no acoge con agrado esta verdad, es porque no quiere ser derrocada. Ser derrocado resulta doloroso y horrible de imaginar para quienes lo sufren, por ejemplo, para los reaccionarios comintanistas, a quienes derrocamos actualmente, y para el imperialismo japonés, al cual vencimos junto con otros pueblos. Pero para la clase obrera, el pueblo trabajador y el Partido Comunista, el problema no está en ser derrocado, sino en trabajar con ahínco para crear las condiciones en que las clases, el poder estatal y los partidos políticos desaparezcan de manera natural, y la humanidad entre en el reino de la gran armonía 1. Hemos mencionado de pasada esta perspectiva lejana del progreso humano, a fin de explicar con claridad los problemas en los que vamos a detenernos a continuación. Como todos saben, nuestro partido no ha vivido estos 28 años en paz, sino en medio de penalidades, obligado a luchar contra los enemigos interiores y exteriores y contra los de dentro y fuera del partido. Agradecemos a Marx, Engels, Lenin y Stalin el habernos dado un arma. Esta arma no es la ametralladora, sino el marxismo-leninismo. En su libro La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, escrito en 1920, Lenin describió cómo buscaban los rusos una teoría revolucionaria 2. Solo después de varios. Uno se refiere a una sociedad basada en la propiedad social, libre de la explotación y opresión de clase. Un noble ideal acariciado desde hace mucho por el pueblo chino. Aquí, por reino de la gran armonía se entiende la sociedad comunista. 2. B.A.C.V. y Lenin, la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, cap. Y, en que Lenin dice, en el transcurso de casi medio siglo, aproximadamente de 1840 a 1890, el pensamiento avanzado en Rusia, bajo el yugo del despotismo inaudito, del zarismo salvaje y reaccionario, buscaba ávidamente una teoría revolucionaria justa, siguiendo con un celo y una atención admirables. 7. Decenios de penalidades y sufrimientos encontraron el marxismo. Muchas cosas en China eran iguales, o parecidas, a las existentes en la Rusia anterior a la Revolución de Octubre. Existía la misma opresión feudal. Existía un atraso económico y cultural similar. Ambos países eran atrasados, pero China aún más. Otro rasgo común. Animados por el deseo de hacer renacer sus países, los hombres avanzados no se detuvieron ante las luchas duras y acerbas en la búsqueda de la verdad revolucionaria. Desde la derrota de China en la Guerra del Opio de 18.403, los chinos avanzados pasaron innumerables penalidades, buscando la verdad en el ejemplo de los países occidentales. Cada última palabra de Europa y América en este terreno. Rusia hizo suya la única teoría revolucionaria justa, el marxismo, en medio siglo de torturas y de sacrificios inauditos. De heroísmo revolucionario nunca visto, de energía increíble y de investigación abnegada, de estudio, de experimentación en la práctica, de desengaños, de comprobación, de comparación con la experiencia de Europa. En 1840-1842, ante la oposición del pueblo chino a su tráfico del opio, Inglaterra envió tropas a invadir la provincia de Kwantung y otras regiones costeras de China, so pretexto de proteger el comercio. Las tropas en Kwantung mantuvieron una guerra de resistencia bajo el mando de Lin Shisu. 8. Hun Xiuquan 4, Ran Yuwei 5, Yen Fu 6 y Sun Yat-sen representan a quienes buscaban la verdad en el ejemplo de Occidente antes que naciera el Partido Comunista de China. En aquel entonces, los chinos que aspiraban al progreso leían cualquier libro que contuviese las nuevas teorías de Occidente. Era asombroso el número de estudiantes enviados al Japón, Inglaterra, EU, Francia y Alemania. Dentro del país se abolió el sistema de los exámenes imperiales y las escuelas modernas. Hun Xiuquan, 1814-1864, nacido en Kwantung, fue dirigente de una guerra revolucionaria campesina a mediados del siglo XIX. En 1851 dirigió en la provincia de Guangxi un levantamiento de masas y proclamó el reino celestial Taiping, que ocupó muchas provincias y luchó durante 14 años contra la dinastía Qing. Esta guerra revolucionaria fracasó en 1864 y Hun Xiuquan se envenenó. Kang Yuwei, 1858-1927, natural del distrito de Nanhai, provincia de Kuangtung. En 1895, un año después que China fue derrotada por el imperialismo japonés, Kang Yuwei, al frente de 1.300 candidatos al tercer grado que tomaban parte en los exámenes imperiales en Pekín, presentó al emperador Guangxu un memorial de 10.000 palabras, en el que se le pedía una reforma política y modernización y el cambio de la monarquía autocrática por una monarquía constitucional. En 1898, con el intento de introducir reformas, el emperador incorporó a Kang Yuwei, junto con Tan Xitun, Lian Qichao y otros, a la dirección de los asuntos del Estado. Más tarde, la emperatriz viuda Cixi, que representaba a los ultraconservadores, tomó de nuevo el poder, y el movimiento por las reformas fracasó. Kang Yuwei y Lian Qichao huyeron al extranjero y formaron una sociedad para proteger al emperador. Sociedad que pasó a ser una facción política reaccionaria en oposición a los revolucionarios burgueses y pequeño burgueses representados por Sun Yat-sen. Entre las obras de Kang figuran falsificaciones en los clásicos de los preceptos confucianos, Confucio como reformador y Tatun Shu libro de la gran armonía. Yen Fu, 1853-1921, de Fuzhou, provincia de Fujian, estudió en una academia naval en Inglaterra. Después de la guerra chino-japonesa en 1894, patrocinó la monarquía constitucional y diversas reformas para modernizar a China. Sus traducciones, Evolución y Ética, de T.H. Huxley, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, Sistema de lógica, de J.S. Mill, El espíritu de las leyes, de Montesquieu, y otras, sirvieron de vehículos para la difusión del pensamiento burgués europeo en China. 9. Surgieron como brotes de bambú después de una lluvia primaveral. Se hacían muchos esfuerzos por aprender de Occidente. En mi juventud, me dediqué también a esos estudios. Se trataba de la cultura de la democracia burguesa occidental, cultura que comprendía las teorías sociales y las ciencias naturales de ese periodo, o lo que se llamaba nuevas doctrinas, en oposición a la cultura feudal china que se llamaba viejas doctrinas. Durante un tiempo bastante largo, los que habían aprendido las nuevas doctrinas confiaron en que éstas salvarían a China, y muy pocos de ellos abrigaban las dudas que tenían al respecto los partidarios de las viejas doctrinas. Solo la modernización podía salvar a China, solo el aprender de los países extranjeros podía modernizarla. Entre los países extranjeros de esa época, únicamente los países capitalistas de Occidente eran progresistas, pues habían edificado con éxito modernos estados burgueses. Los japoneses habían logrado éxitos al aprender de Occidente, y los chinos también deseaban aprender de los japoneses. A los ojos de los chinos de esa época, Rusia era un país atrasado, y pocos querían aprender de ella. Así fue como los chinos se esforzaron por aprender de los países extranjeros en el periodo que va de la década del 40 del siglo XIX a los comienzos del siglo XX. La agresión imperialista desvaneció el ensueño de los chinos de aprender de Occidente. Cosa extraña. ¿Por qué los maestros siempre agredían a sus discípulos? Los chinos aprendieron mucho de Occidente, pero lo aprendido resultó inaplicable, y sus ideales no pudieron realizarse nunca. Las repetidas luchas, incluyendo un movimiento de amplitud nacional como la Revolución de 19.117, terminaron todas en él. La Revolución de 1911 derrocó el régimen autocrático de la dinastía Qing. El 10 de octubre de ese año, un sector del nuevo ejército, incitado por las sociedades revolucionarias de la burguesía y pequeña burguesía de la época, se sublevó en Wuchang. A continuación, se sucedieron sublevaciones en otras provincias, y se derrumbó pronto el dominio de la dinastía Qing. El 1 de enero de 1912 se estableció en Nankín el gobierno. 10. ¿Y? Ri. Mao Zedong leyendo Stalin en Yan'an, provincia china. Durante los duros tiempos de la lucha revolucionaria por la toma del poder político. Fracaso. Día a día empeoraba la situación del país, y la vida se hizo imposible. Las dudas surgieron, aumentaron y se profundizaron. La Primera Guerra Mundial estremeció al mundo entero. Los rusos hicieron la Revolución de Octubre y crearon el primer Estado socialista del mundo. Bajo la dirección de Lenin y Stalin, la energía revolucionaria del gran proletariado y del gran pueblo trabajador de Rusia, energía hasta entonces latente e imperceptible para los extranjeros, entró de pronto en erupción como un volcán, y los chinos, así como toda la humanidad, comenzaron a mirar a los rusos con otros ojos. Entonces, y solo entonces, se inició una era completamente nueva en el pensamiento y la vida de los chinos. Encontraron el marxismo-leninismo, la verdad de aplicación universal, y la fisonomía de China comenzó a cambiar. Fue a través de los rusos que los chinos encontraron el marxismo. Antes de la Revolución de Octubre, los chinos no solo desconocían a Lenin y Stalin, sino que ni siquiera conocían a Marx y Engels. Las salvas de los cañones de la Revolución de Octubre nos trajeron el marxismo-leninismo. La Revolución de Octubre ayudó a los hombres avanzados de China, así como a Provisional de la República de China, y Sun Yat-sen fue elegido presidente provisional. La revolución logró la victoria mediante la alianza de la burguesía, los campesinos, los obreros y la pequeña burguesía urbana. Pero, como el grupo dirigente de la revolución era, por naturaleza, propenso a entrar en componendas, como no proporcionaba beneficios reales a los campesinos y cedía a la presión del imperialismo y de las fuerzas feudales, el poder cayó en manos de Yuan Shikai, caudillo militar del norte, y la revolución fracasó. 11. Los de la tierra entera, a adoptar la concepción proletaria del mundo como instrumento para estudiar el destino de su país y para reconsiderar sus propios problemas. Seguir el camino de los rusos. Tal fue la conclusión. En 1919, se produjo en China el movimiento del 4 de mayo. En 1921, se fundó el Partido Comunista de China. Sun Yat-sen, en la cima de la desesperación, se encontró con la Revolución de Octubre y el Partido Comunista de China. Saludó la Revolución de Octubre, saludó la ayuda de los rusos a los chinos y saludó la cooperación del Partido Comunista de China. Luego Sun Yat-sen murió, y Chiang Kai-shek subió al poder. Al cabo de un largo periodo de 22 años, Chiang Kai-shek había arrastrado a China a una situación sin salida. Durante ese periodo, en la Segunda Guerra Mundial antifascista, en la que la Unión Soviética constituía la fuerza principal, tres grandes potencias imperialistas fueron derrotadas y otras dos salieron debilitadas. En todo el mundo, solo una gran potencia imperialista, los EU, quedó indemne. Sin embargo, los Estados Unidos sufrían una grave crisis interna. Querían esclavizar al mundo entero. Ayudaban a Chiang Kai-shek a matar varios millones de chinos, suministrándole armas. Bajo la dirección del Partido Comunista, el pueblo chino, después de expulsar al imperialismo japonés, ha mantenido durante 3 años la Guerra Popular de Liberación y ha logrado en lo fundamental la victoria. De este modo, la civilización burguesa occidental, la democracia burguesa y el proyecto de una república burguesa han caído todos en bancarrota a los ojos del pueblo chino. La democracia burguesa ha cedido el lugar a la democracia popular dirigida por la clase obrera, y la república burguesa, a la república popular. De ahí la posibilidad de llegar, a través de la república popular, al socialismo y al comunismo, a la abolición de las clases y al mundo de la gran armonía. Kang Youwei escribió el Tatun Shu, libro de la gran armonía, pero no encontró ni podía encontrar el camino que conduce a la gran armonía. La república burguesa, que existe en el extranjero, no. 12. Puede existir en China, porque China es un país oprimido por el imperialismo. El único camino es el que pasa por la república popular dirigida por la clase obrera. Todos los demás medios se han probado y han fracasado. Entre quienes se apegaban a ellos, algunos han caído, otros han despertado y otros están cambiando sus ideas. Los acontecimientos se desarrollan con tanta rapidez que muchos sienten lo repentino del cambio y la necesidad de aprender de nuevo. Es comprensible este estado de ánimo y saludamos este buen deseo de ponerse de nuevo a aprender. La vanguardia del proletariado chino aprendió el marxismo-leninismo después de la Revolución de Octubre y fundó el Partido Comunista de China. Entró de inmediato en las luchas políticas y solo ahora, después de recorrer durante 28 años un camino sinuoso, ha logrado la victoria fundamental. De nuestra experiencia de 28 años, hemos extraído una conclusión igual a la que Sun Yat-sen, en su testamento, extrajo de la experiencia de 40 años. Es decir, estamos profundamente convencidos de que para conquistar la victoria debemos despertar a las masas populares y unimos en una lucha común con las naciones del mundo que nos traten en pie de igualdad. Sun Yat-sen tenía una concepción del mundo distinta de la nuestra y partía de otra posición de clase al examinar y abordar los problemas. Sin embargo, en la década del 20 de este siglo llegó a una conclusión en lo esencial idéntica a la nuestra sobre el problema de cómo luchar contra el imperialismo. Desde la muerte de Sun Yat-sen han pasado 24 años. La revolución china, dirigida por el Partido Comunista de China, ha realizado tremendos avances, tanto en la teoría como en la práctica, y esto ha cambiado radicalmente la fisonomía de China. La experiencia principal y fundamental obtenida hasta aquí por el pueblo chino se resume en los dos puntos siguientes. 13. 1. En el interior del país, despertar a las masas populares. Esto significa unir a la clase obrera, al campesinado, a la pequeña burguesía urbana y a la burguesía nacional, formar un frente único bajo la dirección de la clase obrera y, partiendo de ello, avanzar hacia el establecimiento de un estado de dictadura democrática popular dirigido por la clase obrera y basado en la alianza de los obreros y los campesinos. 2. En el exterior, unimos en una lucha común con las naciones del mundo que nos traten en pie de igualdad y con los pueblos de todos los países. Esto significa aliamos con la Unión Soviética, con las democracias populares y con el proletariado y las amplias masas populares de todos los demás países para formar un frente único internacional. Ustedes se ponen de un lado exactamente. Ponemos de un lado, esto es lo que nos han enseñado la experiencia de 40 años de Sun Yat-sen y la experiencia de 28 años del Partido Comunista, y estamos firmemente convencidos de que, a fin de lograr y consolidar la victoria, debemos ponernos de un lado. Las experiencias acumuladas en estos 40 años y en estos 28 años muestran que todos los chinos sin excepción tienen que ponerse, o del lado del imperialismo, o del lado del socialismo. No es posible cabalgar sobre una tapia entre los dos, ni existe un tercer camino. Combatimos a los reaccionarios Chiang Kai-shekistas que se ponen del lado del imperialismo, y estamos también contra las ilusiones acerca de un tercer camino. En 1921 se funda el Partido Comunista de China. El Congreso con 12 delegados representa a 50 comunistas de toda China. 1933. Dirigentes comunistas en Fujian, Zhou Enlai, Ye Chenjin, Se Tung, entre otros. 14. Ustedes son demasiado irritantes. Hablamos de cómo tratar a los reaccionarios nacionales y extranjeros, o sea, a los imperialistas y sus lacayos, y no de cómo tratar a cualquier otro. Con los reaccionarios no surge el problema de irritarlos o no. Irritados o no irritados, seguirán siendo los mismos, porque son reaccionarios. Podremos aislar a los reaccionarios, vencerlos o arrancarles el poder solo si trazamos una clara línea de demarcación entre ellos y los revolucionarios, ponemos al desnudo las intrigas y maquinaciones de los reaccionarios, despertamos la vigilancia y atención en las filas revolucionarias, elevamos nuestra voluntad de lucha y aplastamos la arrogancia del enemigo. Ante una fiera, no se debe mostrar la menor timidez. Que nos sirva de ejemplo lo que hizo Gu Sun Ocho en la colina de Qingyan. A los ojos de Wu Sun, el tigre de la colina de Qingyan, irritado o no, siempre devoraba hombres. Una de dos. O matar al tigre, o dejarse comer por él. Nos hace falta comerciar completamente justo, siempre hace falta comerciar. No estamos contra nadie, salvo los reaccionarios nacionales y extranjeros que nos estorban para comerciar. Todos deben saber que no son nadie más que los imperialistas y sus lacayos, los reaccionarios chiangkaisequistas, quienes nos estorban para comerciar y para establecer relaciones diplomáticas con los países extranjeros. Cuando nosotros, uniéndonos con todas las fuerzas nacionales e internacionales, hayamos derrotado a los reaccionarios interiores y exteriores, podremos comerciar y establecer relaciones diplomáticas con todos los países sobre la base de la igualdad, del beneficio recíproco y del mutuo respeto a la integridad territorial y la soberanía. La victoria es posible incluso sin ayuda internacional. Esta es una idea errónea. En la época en que existe el imperio, uno de los héroes de la novela Shui Hu Chuan a la orilla del agua, quien con las manos desnudas mató un tigre en la colina de Qingyan. Este es uno de los episodios más populares de esa famosa novela. 15. Lismo, sin las diversas formas de ayuda de las fuerzas revolucionarias internacionales, es imposible que una verdadera revolución popular, en cualquier país que sea, logre la victoria. Aun cuando se lograra la victoria, no podría consolidarse. Así ocurrió con la victoria y la consolidación de la Gran Revolución de Octubre, como Lenin y Stalin nos lo dijeron hace mucho. Así ocurrió también con la derrota de las tres potencias imperialistas en la Segunda Guerra Mundial y con el establecimiento de las democracias populares. Y así ocurre también con el presente y el futuro de la China popular. Imagínense, sin la existencia de la Unión Soviética, sin la victoria en la Segunda Guerra Mundial antifascista, sin la derrota del imperialismo japonés, sin el nacimiento de las democracias populares, sin la lucha a que se levantan las naciones oprimidas de Oriente y sin la lucha de las masas populares de los EU, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón y otros países capitalistas contra sus gobernantes reaccionarios, sin el concurso de todos estos factores, las fuerzas reaccionarias internacionales que pesan sobre nosotros serían indudablemente muchas veces mayores que ahora. ¿En tales circunstancias, habríamos podido lograr la victoria? Evidentemente que no. E incluso si la hubiéramos logrado, sería imposible consolidarla. El pueblo chino tiene sobrada experiencia al respecto. Esta experiencia se reflejó hace tiempo en las palabras que dijo Sun Yat-sen en su lecho de muerte acerca de la necesidad de unirse con las fuerzas revolucionarias internacionales. Necesitamos la ayuda de los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos. Esta es también, en los tiempos que corren, una idea ingenua. Los actuales gobernantes de Inglaterra y de EU, ¿qué? 16. ¿Son imperialistas? ¿Ayudarían a un Estado popular? Si esos países llegan a comerciar con nosotros y si, supongamos, estuvieran dispuestos en el futuro a prestarnos dinero en condiciones de beneficio mutuo, ¿por qué lo harían? Porque los capitalistas de esos países quieren ganar dinero, y sus banqueros, cobrar intereses, para salvarse de su propia crisis. Eso no es ninguna ayuda para el pueblo chino. Los partidos comunistas y los partidos progresistas de esos países están presionando a sus gobiernos para que comercien e incluso establezcan relaciones diplomáticas con nosotros. Eso es muestra de buena voluntad, eso es ayuda, y no puede colocarse en el mismo plano que la conducta de la burguesía de dichos países. A lo largo de toda su vida, Sun Yat-sen se dirigió incontables veces a los países capitalistas solicitando ayuda, pero nada obtuvo y, por añadidura, sufrió despiadadas repulsas. Solo una vez en toda su vida Sun Yat-sen recibió ayuda extranjera, y esta fue la ayuda de la Unión Soviética. Que los lectores se remitan al testamento del Dr. Sun Yat-sen, en el que aconsejaba insistentemente no cifrar esperanzas en la ayuda de los países imperialistas, sino unimos con las naciones del mundo que nos traten en pie de igualdad. El Dr. Sun tenía experiencia. Había sufrido, había sido engañado. Debemos tener presentes sus palabras y no dejamos engañar a nuestro turno. En el terreno internacional, pertenecemos al frente antiimperialista encabezado por la Unión Soviética y, para obtener una verdadera ayuda amistosa, solo podemos dirigirnos a este lado, y no al lado del frente imperialista. Ustedes ejercen una dictadura, queridos señores míos, tienen razón, es justamente eso lo que hacemos. Toda la experiencia acumulada por el pueblo chino durante varios decenios nos enseña a ejercer la dictadura democrática popular, lo que significa privar a los reaccionarios del derecho a la palabra y dar ese derecho solo al pueblo. ¿Qué se entiende por pueblo? En China, en la presente etapa, por pueblo se entiende a la clase obrera, el campesinado. 17. La pequeña burguesía urbana y la burguesía nacional. Dirigidas por la clase obrera y el Partido Comunista, estas clases se unen, forman su propio Estado, eligen su propio gobierno y ejercen la dictadura sobre los lacayos del imperialismo, es decir, sobre la clase terrateniente y la clase capitalista burocrática, así como sobre sus representantes, los reaccionarios del Kuomintang y sus cómplices, los reprimen, solo les permiten actuar en la forma de vida y no les toleran que se extralimiten, ni de palabra ni de hecho. Si se extralimitan de una u otra forma, se los reprime y se los castiga inmediatamente. La democracia se practica en el seno del pueblo, el cual goza de las libertades de palabra, de reunión, de asociación, etc. Solo el pueblo goza del derecho electoral, y no los reaccionarios. La combinación de estos dos aspectos, democracia para el pueblo y dictadura para los reaccionarios, constituye la dictadura democrática popular. ¿Por qué es preciso proceder de esta manera? La razón es bastante clara para todos. Si así no se procediera, la revolución fracasaría, el pueblo sufriría y el Estado perecería. ¿No quieren ustedes abolir el poder estatal? Sí, queremos, pero no por el momento. Aún no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque aún existe el imperialismo, porque aún existe la reacción interior, porque aún existen las clases en el país. Nuestra tarea actual es fortalecer el aparato del Estado del pueblo, principalmente el Ejército Popular, la Policía Popular y los Tribunales Populares, a fin de consolidar la defensa nacional y proteger los intereses del pueblo. Esta es la condición para que China, bajo la dirección de la clase obrera y del Partido Comunista, pueda transformarse con pasos seguros de país agrícola en país industrial, pasar de la sociedad de nueva democracia a la sociedad socialista y comunista, abolir las clases y realizar la gran armonía. El aparato del Estado, incluyendo el ejército, la policía y los tribunales, es el instrumento de opresión de una clase por otra. Con respecto a las clases enemigas, es un instrumento de opresión, es la violencia y de ningún modo la benevolencia. Ustedes no son benévolos exacto. Jamás. 18. Aplicamos una política de benevolencia para con las actividades reaccionarias de los reaccionarios y de las clases reaccionarias. Aplicamos la política de benevolencia únicamente en el seno del pueblo, y no para con las actividades reaccionarias de los reaccionarios y de las clases reaccionarias, ajenos al pueblo. El Estado Popular protege al pueblo. Solo cuando existe un Estado Popular, el pueblo puede, en todo el país y con participación de todos, educarse y transformarse por métodos democráticos, y así desembarazarse de la influencia de los reaccionarios interiores y exteriores, influencia aún muy fuerte en la actualidad, que subsistirá largo tiempo y que no puede ser eliminada rápidamente, librarse de los malos hábitos e ideas adquiridos en la vieja sociedad, evitar dejarse descarriar por los reaccionarios, y continuar el avance. El avance hacia la sociedad socialista y comunista. El método que empleamos al respecto es democrático, o sea, un método de persuasión, y no de coacción. Cuando alguien del pueblo viola la ley, también debe ser castigado, encarcelado o incluso sentenciado a muerte. Pero esta es una cuestión de unos pocos casos aislados, que difiere en principio de la dictadura ejercida sobre los reaccionarios como clase. A los miembros de las clases reaccionarias y a los elementos de la reacción, después del derrocamiento de su poder, mientras no se rebelen, no cometan actos de sabotaje ni provoquen disturbios, también se les dará tierra y trabajo, para que puedan vivir, reeducarse por el trabajo y convertirse en gente nueva. Si no quieren trabajar, el Estado Popular los obligará a hacerlo. Con ellos se realizará también un trabajo de propaganda y educación, y se hará, además, en forma tan cuidadosa y a fondo como lo hemos hecho con los oficiales prisioneros. Si se quiere, esta también puede calificarse de política de benevolencia, pero es impuesta por nosotros a los que pertenecían a las clases enemigas y no puede ser colocada en un mismo plano con el trabajo de autoeducación que realizamos en el seno del pueblo revolucionario. 19. Semejante trabajo de reeducación de los miembros de las clases reaccionarias lo puede efectuar solo un estado de dictadura democrática popular bajo la dirección del Partido Comunista. Una vez que se haya llevado a cabo con éxito, serán definitivamente eliminadas las principales clases explotadoras de China, la clase terrateniente y la clase capitalista burocrática, la clase capitalista monopolista. Queda solo la burguesía nacional. En la etapa actual ya podemos emprender en forma apropiada un considerable trabajo educativo entre muchos de sus componentes. Cuando llegue el momento de realizar el socialismo, es decir, de nacionalizar las empresas privadas, daremos un paso más en este trabajo de educación y transformación entre sus componentes. El pueblo tiene en sus manos una poderosa máquina estatal y no teme la rebelión de la burguesía nacional. El problema serio es la educación del campesinado. La economía campesina es dispersa, y la socialización de la agricultura, a juzgar por la experiencia de la Unión Soviética, requerirá un tiempo largo y un trabajo minucioso. Sin la socialización de la agricultura, no puede haber un socialismo completo y sólido. La socialización de la agricultura debe coordinarse en su marcha con el desarrollo de una poderosa industria que tenga las políticas movilizadoras de masas para la construcción de la democracia popular fueron producto de ensayo y error, para lograr superar el atraso existente. En la imagen una siembra campesina durante el gran salto adelante, República Popular China, 1952. 20. Como sector principal las empresas estatales 9. El estado de dictadura democrática popular debe resolver sistemáticamente los problemas de la industrialización del país. Como este artículo no se propone tratar en detalle las cuestiones económicas, no me extenderé al respecto. En 1924, en el I Congreso Nacional del Kuomintang, dirigido por el propio Sun Yat-sen y en el cual participaron los comunistas, se adoptó un famoso manifiesto que declaraba: en los estados modernos, el llamado sistema democrático es generalmente monopolizado por la burguesía y se ha convertido simplemente en un instrumento de opresión de la gente sencilla. En cambio, el principio de democracia del Kuomintang representa el bien común de toda la gente sencilla, y no algo que una minoría pueda arrogarse. Aparte de la cuestión de quién dirige a quién, el principio de democracia aquí aludido corresponde, como programa político general, a lo que llamamos democracia popular o nueva democracia. Un sistema estatal que solo sea bien común de toda la gente sencilla y no algo que la burguesía pueda arrogarse, más la dirección ejercida por la clase obrera, he aquí el sistema estatal de dictadura democrática popular. Chiang Kai-shek traicionó a Sun Yat-sen e implantó la dictadura de la clase capitalista burocrática y la clase terrateniente como instrumento para oprimir a la gente sencilla de China. Esta dictadura contrarrevolucionaria reinó durante para la relación entre la socialización de la agricultura y la industrialización del país, véase sobre el problema de la cooperación agrícola, secciones 7 y 8, informe presentado por el camarada Tsetung, el 31 de julio de 1955, en la conferencia de los secretarios de los comités provinciales, municipales y de regiones autónomas del Partido Comunista de China. En este informe, el camarada Tsetung, a la luz de la experiencia soviética y de la práctica de nuestro país, desarrolló con amplitud la tesis de que la socialización de la agricultura debe coordinarse en su marcha con la industrialización socialista. 21. 22 años, y solo ahora ha sido derrocada por la gente sencilla de China bajo nuestra dirección. Los reaccionarios extranjeros que nos acusan de ejercer la dictadura o el totalitarismo son precisamente quienes los ejercen. Ejercen la dictadura o el totalitarismo de una sola clase, la burguesía, sobre el proletariado y el resto del pueblo. Sun Yat-sen se refería precisamente a estos individuos al hablar de la burguesía de los estados modernos, que oprime a la gente sencilla. Y precisamente de estos canallas reaccionarios ha aprendido Chiang Kai-shek la dictadura contrarrevolucionaria. Zhu Xi, filósofo de la dinastía Sun, escribió muchos libros y dejó muchas sentencias, hoy ya olvidadas. Sin embargo, una de ellas aún se recuerda. Trata a cada cual del mismo modo que él trata a los demás 10. Esto es justamente lo que hacemos. Tratamos a los imperialistas y sus lacayos, los reaccionarios Chiang Kai-shekistas, del mismo modo que ellos nos tratan. Eso es todo y nada más. La dictadura revolucionaria y la dictadura contrarrevolucionaria son opuestas por naturaleza, pero de la segunda se aprendió a ejercer la primera. Tal aprendizaje es muy importante. Sin poseer este método de dominar a las clases contrarrevolucionarias, el pueblo revolucionario no podrá mantener su poder, la reacción interior y exterior derrocará ese poder y restaurará su dominio sobre China, y el desastre se abatirá sobre el pueblo revolucionario. La dictadura democrática popular se basa en la alianza de la clase obrera, el campesinado y la pequeña burguesía urbana y, principalmente, en la alianza de los obreros y los campesinos, porque estas dos clases constituyen del 80 al 90% de la población de China. El derrocamiento del imperialismo y de los reaccionarios kuomintanistas se debe principalmente a la fuerza de estas dos clases. La transición de la nueva democracia. Cita del comentario de Zhu Xi al libro La Doctrina del Medio, cap. Shiri. 22. Al socialismo depende principalmente de la alianza de estas dos clases. La dictadura democrática popular necesita la dirección de la clase obrera, porque la clase obrera es la más perspicaz, la más desinteresada y la más consecuentemente revolucionaria. Toda la historia de la revolución prueba que, sin la dirección de la clase obrera, la revolución fracasa y que, con la dirección de la clase obrera, la revolución triunfa. En la época del imperialismo, ninguna otra clase en ningún país puede conducir una verdadera revolución a la victoria. Lo prueba claramente el hecho de que fracasaron todas las numerosas revoluciones dirigidas por la pequeña burguesía y la burguesía nacional de China. La burguesía nacional es de gran importancia en la actual etapa. Aún tenemos frente a nosotros al imperialismo, enemigo muy feroz. La industria moderna de China todavía representa solo una parte muy reducida del total de la economía nacional. Por el momento no se dispone de estadísticas fidedignas, pero a juzgar por algunos datos, el valor de la producción de la industria moderna, antes de la guerra de resistencia contra el Japón, solo constituía aproximadamente el 10% del valor global de la producción de la economía nacional. Para hacer frente a la opresión imperialista y elevar su economía atrasada a un nivel más alto, China debe utilizar todos los elementos del capitalismo de la ciudad y del campo que sean beneficiosos y no perjudiciales para la economía nacional y la vida del pueblo, y debemos unirnos con la burguesía nacional para una lucha común. Nuestra política actual es limitar el capitalismo y no destruirlo. Pero la burguesía nacional no puede desempeñar el papel dirigente en la revolución, ni debe ocupar el puesto principal en el poder estatal. La razón de ello reside en que su posición social y económica determina su debilidad. Esta clase carece de perspicacia y de valor suficiente, y muchos de sus componentes tienen miedo a las masas. 23. Sun Yat-sen abogaba por despertar a las masas populares o ayudar a los campesinos y obreros. ¿Quién, pues, los va a despertar y ayudar? Sun Yat-sen pensaba en la pequeña burguesía y la burguesía nacional. En realidad, ellas no pueden hacerlo. ¿Por qué terminaron en el fracaso los 40 años de actividad revolucionaria de Sun Yat-sen? Porque en la época del imperialismo, la pequeña burguesía y la burguesía nacional no pueden conducir ninguna revolución verdadera a la victoria. Nuestros 28 años han sido muy diferentes. Tenemos mucha experiencia valiosa. Un partido disciplinado, pertrechado con la teoría marxista-leninista, que practica la autocrítica y está ligado con las masas populares. Un ejército dirigido por tal partido. Un frente único de todas las clases revolucionarias y de todos los grupos revolucionarios dirigido por tal partido. Estas son las tres armas principales con las que hemos derrotado al enemigo. Ellas nos diferencian de nuestros predecesores. Gracias a estas tres armas, hemos logrado la victoria fundamental. Hemos recorrido un camino sinuoso. Hemos luchado contra las desviaciones oportunistas en el partido, tanto de derecha como de izquierda. Cada vez que cometíamos graves errores en estas tres materias, la revolución sufría reveses. Aleccionados por los errores y los reveses, nos hemos hecho más inteligentes y manejamos mejor nuestros asuntos. Para cualquier partido político o persona es difícil evitar los errores, pero procuramos que se yerre menos. Una vez cometido un error, debemos corregirlo, y cuanto más rápido y más a fondo, mejor. Al resumir nuestra experiencia, podemos condensarla en un punto. La dictadura democrática popular dirigida por la clase obrera a través del Partido Comunista, y basada en la alianza de los obreros y los campesinos. Esta dictadura debe unirse con las fuerzas revolucionarias internacionales. He aquí nuestra fórmula, nuestra experiencia esencial, nuestro programa principal. 24. Mao junto a dirigentes chinos proclamando la fundación de la República Popular China, en la plaza Tiananmen, el 1 de octubre de 1949. Los 28 años de vida de nuestro partido constituyen un largo periodo, en el cual solo hemos hecho una cosa. Hemos logrado la victoria fundamental en la guerra revolucionaria. Ella merece celebrarse, porque es la victoria del pueblo, porque es una victoria conquistada en un país tan grande como China. Pero aún nos queda mucho por hacer. Si lo comparamos con un viaje, nuestro trabajo ya realizado es tan solo el primer paso dado en una larga marcha de 10.000 li. Aún nos quedan por liquidar los remanentes del enemigo. Tenemos por delante la seria tarea de la construcción económica. Pronto dejaremos a un lado algunas de las cosas que conocemos bien y nos veremos obligados a ocuparnos de cosas que no conocemos bien. He aquí la dificultad. Los imperialistas calculan que no seremos capaces de administrar bien nuestra economía. Nos observan desde la orilla, esperando nuestro fracaso. Debemos vencer las dificultades, debemos aprender lo que ignoramos. Debemos aprender de todos los entendidos, sean quienes fueren, a trabajar en el terreno económico. Debemos estimarlos como maestros, aprendiendo de ellos respetuosa y concienzudamente. No aparentemos saber cuando no sabemos. No nos demos aire de burócratas. Si ahondamos en un tema durante varios meses, durante un año o dos, durante tres o cinco, finalmente lo dominaremos. Al comienzo, algunos de los comunistas soviéticos tampoco sabían administrar bien los asuntos económicos, y los imperialistas también esperaban su fracaso. Pero el Partido Comunista de la Unión Soviética salió victorioso y, bajo la dirección de Lenin y Stalin, no solo supo hacer la revolución, sino también realizar la construcción. A. 25. Edificado un grande y espléndido Estado socialista. El Partido Comunista de la Unión Soviética es nuestro mejor maestro y debemos aprender de él. La situación, tanto nacional como internacional, está a nuestro favor, y es plenamente posible que, contando con el arma de la dictadura democrática popular, unamos a toda la gente del país, salvo los reaccionarios, y lleguemos con paso firme a nuestra meta. 26. Sobre el carácter y las características específicas de la en los países de Oriente, 1952 v. 11. Del 12 al 23 de noviembre de 1951, en el Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de la URSS, se celebró una conferencia científica dedicada a la discusión de la cuestión del carácter y las características específicas del sistema de democracia popular en los países de Oriente. La conferencia fue organizada por el Departamento de Historia del Consejo Científico del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de la URSS y por el Departamento de Economía y Política de Países Extranjeros de la Academia de Ciencias Sociales adjunto al CC del PCUS, B. La conferencia se inició con la exposición del miembro de la Academia de Ciencias de la URSS, M. Zhukov, sobre el tema, las características específicas de las democracias populares en Oriente. El orador señaló que el camino hacia el socialismo a través de la democracia popular es aplicable tanto a los países capitalistas desarrollados como a los países coloniales y dependientes subdesarrollados. A pesar de las condiciones particulares que determinaron la creación y el desarrollo de los regímenes de democracia popular en cada uno de estos países, a pesar de las diferencias, el eminente patriota y comunista vietnamita, el camarada Ho Chi Minh, dirigente de la guerra por la liberación nacional y unificación exitosa de Vietnam como democracia popular. Izvestilla Academy in UKSSR, Sevilla History y Philosophy, Vol. X, N1, 1952, pp. 80-87. Fuente. On the character and specific features of people's democracy in the countries of the East. 27. 47.352-9.154. Sustanciales en su nivel de desarrollo económico y cultural, los cuatro estados de democracia popular establecidos por los pueblos de Oriente, la República Popular de China, la República Popular de Mongolia, la República Popular Democrática de Corea y la República Democrática de Vietnam, constituyen sin embargo un grupo único de países orientales de democracia popular. La principal peculiaridad de las democracias populares de los países orientales consiste en el hecho de que en China, Mongolia, Corea y Vietnam, la democracia popular en esta etapa de desarrollo cumple las tareas de la revolución democrática burguesa y antifeudal, no plantea la perspectiva inmediata de la construcción del socialismo y, por lo tanto, no cumple con las funciones de la dictadura del proletariado. La principal razón de este estado de cosas se basa en el hecho de que estos países han estado hasta hace poco bajo el yugo colonial que impedía su desarrollo económico y la liquidación de los remanentes más bárbaros del feudalismo, que azotaban principalmente a los campesinos que constituyen la mayoría de la población en Asia. La superación del atraso económico y cultural derivado de la antigua opresión colonial requiere un período relativamente largo de transformación. No es posible forzar el ritmo de las reformas democrático-burguesas, de la forma en que se hizo en las democracias populares europeas, que, a pesar de haber sido objeto de la opresión imperialista en el pasado, no experimentaron sin embargo una dominación colonial tan larga. La necesidad de superar los efectos de la esclavitud capitalista, tan íntimamente ligada a la opresión feudal, determina el carácter del régimen democrático popular en los países de Oriente. Las democracias populares de Oriente tienen un carácter abierto antiimperialista y antifeudal y se basan en una amplia coalición de fuerzas antiimperialistas y antifeudales, que no solo abarcan a los obreros y campesinos, sino también la pequeña burguesía urbana y a todos aquellos grupos sociales que puedan estar por la defensa de la independencia nacional de la agresión externa. 28. de los imperialistas y por la lucha antifeudal de los campesinos. Al hablar de los países orientales de democracia popular en su conjunto, no debe olvidarse las diferencias que existen entre ellos. Para abordar la cuestión de las particularidades y el carácter de las democracias populares en Oriente, hay que recordar los tres principios tácticos básicos del leninismo, formulados por J.V. Stalin en 1927, en su obra Notas sobre temas de actualidad. El orador revisó las principales características de los estados de democracia popular en Oriente, la República Popular de Mongolia, la República Democrática Popular de Corea, la República Democrática de Vietnam y la República Popular de China, y subrayó la necesidad de tener en cuenta las peculiaridades de cada país y lo inaceptable de abordarlos por igual. El orador se refirió en especial a la situación en la República Popular de China, en particular al nivel de éxito que el Partido Comunista ha alcanzado en la creación del Frente Único Democrático Popular y en la reforma agraria. La experiencia de la Revolución China tiene una gran importancia. Los documentos del Partido Comunista de la India y del Partido del Trabajo de Vietnam son testimonio de la fecunda influencia de la Revolución China. Pero debe recordarse el primer principio del leninismo, el principio de tener en cuenta las peculiaridades nacionales y las características específicas de cada país. Sería arriesgado considerar a la Revolución China como una especie de modelo para la Revolución Democrática Popular en otros países asiáticos. En particular, sería difícil imaginar que otros países de Oriente que siguen el camino de la democracia popular puedan contar con la gran ventaja de la Revolución China, encarnada por su ejército revolucionario. Por supuesto, esto no implica que los pueblos progresistas de India, Indonesia o cualquier otro país de Oriente no deban tomar en cuenta la experiencia de la Revolución China y la experiencia de la Revolución de Octubre en Rusia para resolver miles de problemas. Común a todos los países de democracia popular en 29. Oriente y Occidente es el despertar de las amplias masas populares, su lucha activa bajo la dirección de la clase obrera, bajo la bandera del leninismo, por la democracia, la paz y el socialismo. La criminal agresión del imperialismo norteamericano contra Corea y las políticas colonialistas agresivas del imperialismo británico en el Medio Oriente han despertado los sentimientos antiimperialistas de cientos de millones de personas en Asia. Esto crea las condiciones para la formación de un amplio frente antiimperialista que comprenda, como dice el programa del Partido Comunista de la India, a millones de masas de obreros, campesinos, intelectuales trabajadores, clases medias, así como a la burguesía nacional interesada en la libertad y la independencia de su país y en la creación de condiciones para una vida digna. La experiencia del Movimiento de Liberación Nacional muestra que la creación de un frente único antiimperialista tiene una importancia primordial para el éxito de la lucha por la independencia en los países coloniales. Este frente es más poderoso mientras más campesinos, que constituyen la mayoría de la población de los países coloniales, estén involucrados en la lucha antiimperialista. La solución de la cuestión agraria y la lucha contra el feudalismo y los remanentes feudales son los elementos más importantes en el movimiento de liberación nacional en los países coloniales y semicoloniales. El orador, refiriéndose a varias declaraciones de Lenin con respecto a las tareas del movimiento revolucionario en los países atrasados, señaló que la lucha por la liquidación de los remanentes feudales era y sigue siendo la principal tarea del proletariado y de los partidos comunistas en los países oprimidos por el imperialismo. En cuanto a la cuestión de la posibilidad de la formación de un bloque o incluso de una plataforma unificada con la burguesía nacional en los países dependientes, el orador examinó el concepto de burguesía nacional, que excluye a la 30. burguesía compradora estrechamente vinculada con el imperialismo, y divide a la burguesía nacional en gran burguesía y burguesía media. La primera está estrechamente ligada a los terratenientes y es propensa a un compromiso con el imperialismo, por lo que es un miembro transitorio y poco fiable del Frente Único. La ampliación sin precedentes del Frente Antiimperialista en Asia plantea agudamente la cuestión de la necesidad de incrementar el papel dirigente de la clase obrera, la clase que tiene la hegemonía en las revoluciones de liberación nacional, y el fortalecimiento de su alianza con el campesinado. La alianza de la clase obrera y el campesinado es la base del frente antiimperialista en los países de Oriente. El éxito de los países de democracia popular de Asia y el impulso general del movimiento de liberación nacional en Oriente dan testimonio de la consolidación del papel del proletariado. Los partidos comunistas y obreros del trabajo. En varios países de Asia ya disfrutan del reconocimiento como fuerza política dirigente de millones de trabajadores. Pero las exigencias hacia la dirección del proletariado están en constante crecimiento, no solo en los países de democracia popular, sino también en las colonias y semicolonias de Oriente. El gran respeto y reconocimiento a la Unión Soviética y al camarada Stalin inspira a las grandes masas de los países orientales en su lucha por la democracia popular, por la liberación nacional y por la paz. En el debate sobre el informe presentado por M. Zhukov, intervinieron 16 personas. Miembro de la Academia de Ciencias de Tayikistán Is Brajinsky, Ph.D., A.M. Yakov y G.N. Boitinsky, licenciado en Ciencias y Zlatkin, B.N. Nikiforov, A.N. Izianov, A.I. Stadichenko, P.P. Staritsina, L.A. Sikiryanskaya, G.B. Ehrenburg, V.V. Balabusevich, G.V. Astafiev, A.N. Heifetz, Coronel A.A. Martinov, aspirante a la Academia de Ciencias Sociales del C.C. del PQS, B. Yupe. Nasenko y un funcionario del Instituto de Estudios Asiáticos de la Academia de Ciencias de la URSS, G. Levinson. 31. Los camaradas que intervinieron en el debate plantearon varias cuestiones no solo relacionadas con la cuestión de la definición del carácter y las peculiaridades de las democracias populares en Oriente, sino también con la historia de su creación y desarrollo y las perspectivas futuras para la transformación de las revoluciones democráticas populares en revolución socialista. Las principales cuestiones objeto del debate fueron: 1. Las características generales comunes a las democracias populares en Occidente y Oriente, y sus peculiaridades en los países de Oriente. 2. Las características particulares del sistema de democracia popular en los países en que no hay o no hubo clase proletaria en el momento del establecimiento del poder popular. 3. Los orígenes de la forma democrática popular de poder político. 4. La importancia de la Revolución China y los diferentes caminos para la aplicación de su experiencia en otros países de Oriente. 5. La cuestión de la vía no capitalista de desarrollo, en relación con la China y la India. 6. La cuestión de la elevación de la Revolución Democrática Popular en Revolución Socialista. 1. Las características comunes de las democracias populares en Occidente y Oriente y sus peculiaridades en Oriente. La mayoría de los oradores estuvo de acuerdo con las tesis planteadas por el orador principal que definen el carácter de los rasgos específicos de la democracia popular en Oriente, y consideró necesario destacar las principales características comunes a todos los países de democracia popular, tanto en Occidente como en Oriente, a saber. Primero, el hecho de que el sistema democrático popular surgió en condiciones históricas concretas determinadas por la consolidación de la Unión. 32. Soviética, la victoria del socialismo en la URSS y la victoria del pueblo soviético sobre la Alemania fascista y el Japón imperialista, es decir, bajo las condiciones que se determinan por el fortalecimiento de la Unión Soviética, el debilitamiento de la fuerza del campo imperialista Martinov, Heifetz, Sikiryanskaya. Segundo, la democracia popular es un sistema transitorio, que tiene como objetivo el desarrollo hacia el socialismo, Dyakov, Nikiforov, Martinov. Tercero, en la primera etapa de su desarrollo, cumple las tareas antiimperialistas y antifeudales y se basa en un amplio frente antiimperialista y antifeudal, Nikiforov. L.N. Heifetz señaló que la característica específica del régimen democrático popular es que está en condiciones de cumplir las funciones de la dictadura del proletariado, algo que hay que tener en cuenta, independientemente del lugar en que se establezca, en Occidente o en Oriente. Y, aunque en los países de democracia popular de Oriente ahora cumple las funciones de la dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y del campesinado, que también fue el punto de partida de las democracias populares en Occidente, es muy importante subrayar que en el futuro pueden cumplir con éxito las funciones de la dictadura del proletariado. La Sikiryanskaya se refirió a la cuestión de las etapas del desarrollo de los países de democracia popular, señalando las principales condiciones necesarias para este desarrollo. La etapa de la revolución agraria antiimperialista y antifeudal, que cumple las tareas generales nacionales y democráticas, y la etapa socialista. La cuestión de las etapas del desarrollo de la democracia popular también fue aclarada en el discurso de A. Martinov, quien señaló que el cumplimiento de las tareas de la revolución antiimperialista y antifeudal en los países de Europa del Este se llevó a cabo en un período de tiempo relativamente corto, mientras que en los países de Oriente este proceso tomará más tiempo, ya que queda mucho por hacer. En cuanto a las peculiaridades de las democracias populares en los países de 33. Oriente, la mayoría de los oradores señaló que estas peculiaridades comprenden básicamente la solución de las tareas antiimperialistas y antifeudales planteadas por la Revolución Democrático-Burguesa y que la esencia del régimen de democracia popular en los países de Oriente es una forma particular de la dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y del campesinado. Basándose en el ejemplo de China, la camarada Sikiryanskaya mostró la diferencia entre la dictadura en los países de Oriente en las condiciones actuales y lo que los bolcheviques decían en la época de la Revolución Democrático-Burguesa de 1905-1907. Tomando la definición de dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y del campesinado dada por J.V. Stalin en su artículo en torno al problema del gobierno obrero y campesino, la camarada Sikiryanskaya enumeró en detalle las peculiaridades de la dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y del campesinado en China, y las consideró como características comunes a otros países coloniales y semicoloniales, en los que la revolución democrático-popular tendrá éxito en el futuro. La dictadura del proletariado y del campesinado en Oriente tiene un carácter antiimperialista, el Partido Comunista dirige esta dictadura, y su forma de Estado es la democracia popular. El proletariado comparte el poder con los campesinos, junto con sectores de la burguesía nacional. El hecho de que el Partido Comunista tenga la dirección de la democracia popular en China, ya contiene el embrión de los elementos de una futura dictadura del proletariado, es decir, la forma estatal de la dirección del proletariado sobre el campesinado. Pero esta es una característica muy importante de la dictadura democrática revolucionaria del proletariado y el campesinado en China. Es una característica importante de la democracia popular china el hecho de que exista el embrión de la vía no capitalista, es decir, socialista, de desarrollo a gran escala. 34. El camarada Heifetz también se refirió a esta cuestión, señalando el hecho de que China ya se ha desgajado del sistema capitalista mundial no solo en el sentido político, sino también económico, y que el proletariado ahí es la fuerza dirigente sobre los elementos burgueses, que son débiles políticamente y se ven obligados a reconocer la dirección del Partido Comunista, tal como se expresa en sus documentos programáticos, por ejemplo, la Liga Democrática. G.E.V. Astafiev destacó el peculiar bloque con la burguesía que existe en China en la actualidad. Señaló que este bloque con la burguesía nacional, en las condiciones actuales tiene algunas características específicas. 1. La subordinación de la burguesía nacional a la dirección política del proletariado y su partido. 2. El control y la regulación estatal de la actividad económica de la burguesía en interés del pueblo y la economía de la democracia popular. 3. La amplia lucha del Partido Comunista por liberar a las masas populares de la influencia de la burguesía. Estas características comprenden una forma peculiar de expresión del papel dirigente de la clase obrera en el Frente Único, y el carácter transitorio de la democracia popular en China. 2. Las características específicas del sistema de democracia popular en los países donde N0 hubo proletariado en el momento de su creación, en particular. Mongolia. El licenciado en ciencias y ya. Flakin no estuvo de acuerdo con la declaración del orador principal sobre la posibilidad de formular definiciones generales de la naturaleza y las características específicas de las democracias populares en 35. Diferentes países de Oriente debido al desarrollo desigual, social y económico, de estos países. De acuerdo con Iya. Flatkin, el orador principal cometió un error al formular definiciones generales de la naturaleza de los regímenes de democracia popular aplicables a todos los países de Oriente. En particular, no estuvo de acuerdo con la declaración del orador principal según la cual las democracias populares de Oriente son formas específicas de la dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y del campesinado. Y ya. Flakin destacó que en países como China, y probablemente en Corea, Vietnam y otros, las democracias populares son las formas concretas de la dictadura democrática de la clase obrera y el campesinado. En cuanto a Mongolia y otros países, donde el proletariado está ausente en las democracias populares, son o serán la dictadura de las masas trabajadoras, la dictadura del campesinado de estos países, que no es algo descabellado, debido a la existencia de la Unión Soviética. A. M. Yakov se refirió a la posibilidad de definir diferentes tipos de democracias populares en los países de Oriente, en función de si existe o no la clase obrera en esos países. Según él, el nivel de desarrollo económico determina el carácter de la revolución democrático-popular y la forma correspondiente del poder político. En aquellos países donde el proletariado está ausente, es posible formar soviets populares. El desarrollo de esos países hacia el socialismo solo es posible con la ayuda de aquellos países en los que el proletariado ha obtenido la victoria. Los camaradas Nasenko y Stadnichenko estuvieron de acuerdo con el punto de vista del camarada Zlatkin, que se encontró con la objeción de G.V. Astafiev, quien señaló el hecho de que, en la lucha contra el feudalismo y los rezagos feudales, la pequeña burguesía y el campesinado no pueden surgir como fuerzas políticas independientes. En la lucha por la democracia popular, el campesinado puede emerger como una fuerza política solo bajo la dirección del proletariado. 36. Independientemente de cuán grande es el proletariado. El dominio de la democracia popular, que está dirigido por un partido con ideología proletaria, aun en condiciones en que la inmensa mayoría de la población está constituida por el campesinado, no puede ser otro que la dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y el campesinado, es decir, de los campesinos bajo la dirección del proletariado. Hubo dos puntos de vista sobre el estado actual de desarrollo de la República Popular de Mongolia CRPM. El camarada Zlatkin polemizó con el orador principal al subrayar que la RPM ya ha llegado a la etapa en la que se dan las condiciones socioeconómicas y culturales para la transición hacia la construcción del socialismo. Esta etapa finalizó cuando se agotó el programa antifeudal de la Revolución Popular. Aproximadamente hacia 1940, Mongolia empezó a desarrollarse en la vía no capitalista hacia el socialismo. Esto fue demostrado por el primero y el cuarto borrador de la constitución de la RPM y el estado actual de la economía, en la que predomina el sector socialista, que se dieron cifras. Mongolia enfrenta de cerca la cuestión de la reorganización socialista de la agricultura. El punto de vista de ella. Zlatkin fue compartido por la Sikiryanskaya, quien declaró que Mongolia, pese a la peculiaridad de su desarrollo, ha alcanzado hoy la segunda etapa de la democracia popular, la construcción socialista. También, A.N.G. Ifets declaró que la RPM hoy experimenta la construcción socialista amplia, por lo que el carácter de su sistema democrático popular no puede ser considerado igual al de China, Corea y Vietnam. El carácter de la democracia popular en la RPM, según el camarada Ifets, en general, es el mismo que los de Europa del Este y Central. Pepe Starisina tuvo un punto de vista diferente. Señaló que en la RPM, aún hoy, predomina la pequeña producción campesina basada en la más atrasada ganadería de pastoreo, que la tarea de la liquidación de los rezagos del feudalismo en la economía y en la conciencia de la gente aún no se ha cumplido. 37. La camarada Staritsina presentó una gran cantidad de documentos y material factual del gobierno de la RPM para corroborar esto. Además, señalando una serie de rezagos feudales que aún persisten en la economía, el modo de vida y la ideología, y señalando asimismo la existencia de casos de elementos capitalistas en la economía, refutó la tesis del camarada Zlatkin según la cual, en algún momento de 1940, en la RPM se completaron las tareas de la revolución democrático-burguesa antifeudal y que Mongolia entonces había entrado en el camino de la construcción socialista. 3. El período de gestación del régimen democrático popular. Los ponentes mostraron discrepancias sustanciales sobre la cuestión del período de la gestación del régimen democrático popular en Oriente. Por un lado, en sus ponencias, los camaradas Martinov, Heifetz y Sikiryanskaya señalaron que la forma democracia popular surgió por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial y que la República Popular de Mongolia, que apareció antes de eso, no debe ser tratada como los demás países de democracia popular en Oriente. Por otro lado, camaradas Zlatkin, Nikiforov, Ehrenburg, hicieron hincapié en que la lucha por la democracia popular e incluso la aparición del primer sistema democrático popular pertenecen a un período anterior. En cuanto al período de gestación de la democracia popular en China, B. Nikiforov sostuvo el punto de vista de que la Revolución China de 1917-1919 luchó por la democracia popular, pese a que las formas políticas de la democracia popular, tal como los entendemos hoy en día, surgieron solo después de la Segunda Guerra Mundial. A este respecto, el camarada Nikiforov hizo especial énfasis en el análisis de la naturaleza de los soviets chinos, como formas de la dictadura democrática del proletariado y del campesinado. 38. Este punto de vista fue compartido por G.B. Ehrenburg, que considera que la dictadura democrático-revolucionaria, en el sentido de dictadura popular, apareció en China antes de la Segunda Guerra Mundial. No existe una diferencia sustancial entre el carácter y la forma de poder establecida en Fujitsin durante el llamado período soviético y el carácter del sistema existente en la actualidad en la República Popular de China. El camarada Zlatkin consideró que la primera democracia popular surgió en 1921. Según él, la primera democracia popular en el mundo se estableció en la República Popular de Bujara. Además, apareció una nueva categoría, la República Democrático Burguesa de tipo especial, como Mongolia. Los partidos comunistas de China y España también lucharon en sus países por establecer este tipo de repúblicas. Véase las directrices del Pleno Extraordinario del Partido Revolucionario Popular de Mongolia de mayo de 1932, y las directrices del Sexto Pleno del CC del PCCH de 1938. K. Importancia de la experiencia de la Revolución China y formas de aplicar esta experiencia en el movimiento revolucionario de otros países de Oriente. La mayoría de los oradores subrayó la gran importancia de la Revolución China para otros países y la influencia especial ejercida por esta experiencia revolucionaria en la lucha por la democracia popular en la India y en los países de Asia Sudoriental. G.N. Boitinsky señaló que, sobre la base y como resultado de la democracia popular en China, el Partido Comunista de la India logró dar al pueblo indio un programa y una plataforma política, que dan testimonio de que en la India existe un solo camino hacia la independencia y el desarrollo económico, el camino hacia la democracia popular. G. Levinson señaló la gran influencia progresista de la Revolución China en los países de Asia Sudoriental. La razón. 39. Principal de esto radica en la ubicación geográfica de estos países con respecto a China, en los lazos culturales seculares con China y en la existencia en estos países de una gran población china, alcanzando el 45% de la población de Malasia y el 20% en Tailandia. La población china en estos países mantiene fuertes vínculos políticos con China y desempeña un papel político activo en sus países huéspedes. Estas circunstancias animan a los partidos comunistas de esos países a estudiar la experiencia de la Revolución China. De acuerdo con el camarada Levinson, la Revolución China tiene una gran importancia como ejemplo de la unidad de las fuentes antiimperialistas y antifeudales de la Revolución, de la creación del Frente Único de todas las naciones, como ejemplo de cómo el proletariado logra la hegemonía en este frente. Y, finalmente, como ejemplo de la formación de un ejército revolucionario, el Ejército de Liberación Nacional. Los ejemplos concretos del papel del ejército revolucionario que tenemos en las Filipinas, en Malasia, en Birmania y en Vietnam antes de la proclamación de la República. V.N. Nikiforov piensa diferente al orador principal y considera que la experiencia del pueblo chino en la formación de un ejército revolucionario que desarrolló la guerra revolucionaria tiene una gran importancia para otros países de Oriente. Destacó en particular, en el ejemplo de China, que el ejército revolucionario y la guerra revolucionaria son el resultado de la dominación ejercida por el imperialismo y las relaciones feudales que crearon, en primer lugar, las condiciones para que el desarrollo revolucionario adopte la forma de una guerra revolucionaria, y, en segundo lugar, la falta de uniformidad de su desarrollo, de su duración y de la inevitabilidad del hecho de que la guerra se ganara primero en algunas regiones y luego en otras. V.N. Nikiforov indicó que estas condiciones se dan en otros países de Oriente, por ejemplo, en la India. Por lo tanto, uno debe concluir que otros pueblos de Oriente formarán sus propios ejércitos revolucionarios y librarán. 40. Guerras revolucionarias. El desarrollo revolucionario en países como Birmania, Vietnam, Corea, Malasia y Filipinas son ejemplos de que tienen esta característica en común. Los camaradas Balabusevich y Nasenko, que son especialistas en la India, tienen una visión diferente sobre la cuestión del ejército revolucionario. El camarada Balabusevich, después de haber subrayado la enorme importancia de la experiencia china para los partidos comunistas de varios países de Oriente, estuvo de acuerdo con el orador principal de que sería muy arriesgado considerar a la Revolución China y a sus formas de desarrollo como un punto de referencia obligado para las revoluciones democráticas populares en otros países de Asia. En el ejemplo concreto de la India, indicó lo erróneo de la extrapolación mecánica de la experiencia de la Revolución China, que, por cierto, no se comprende profundamente, sin tener en cuenta las características específicas de la India. El camarada Nasenko también señaló lo erróneo del trasplante mecánico de la experiencia china a la India. Los camaradas Yakov, Balabusevich y Levinson, en sus presentaciones, basadas en los documentos y los programas del Partido Comunista de la India y los países de Asia Sudoriental, así como en los hechos concretos del movimiento revolucionario en esos países, hicieron especial énfasis en la lucha de los partidos comunistas y los pueblos de estos países por la democracia popular y por la formación de un amplio frente único antiimperialista y antifeudal. Todos los ponentes señalaron que esta lucha hoy se lleva a cabo sobre la base de la comprensión y aplicación de las enseñanzas leninista-stalinistas de las características específicas de las revoluciones nacional-coloniales en los países de Oriente, teniendo en cuenta las condiciones específicas de esos países, la experiencia de la Gran Revolución Socialista de Octubre y la experiencia de la Revolución China. En particular, esto se puede ver en el programa del Partido Comunista de la India, que es un verdadero programa de lucha por la democracia. 41. Popular y por la creación de un amplio frente popular en las condiciones concretas de la India. 5. La cuestión de la vía N0 capitalista de desarrollo y su aplicación en China e India. En el curso de la discusión surgió la cuestión de la posibilidad de aplicar a China y la India el concepto de vía no capitalista de desarrollo. Ai Stadichenko consideró que el desarrollo no capitalista conduce a la transición directa de formas económicas precapitalistas al socialismo, y planteó la cuestión de si es correcto aplicar el término desarrollo no capitalista de la democracia popular a países como China y la India, ya que el capitalismo existe y seguirá existiendo. Los camaradas Brzezinski y Heifetz estuvieron en desacuerdo sobre cómo se aborda esta cuestión. Ik Brzezinski analizó el concepto marxista de vía no capitalista de desarrollo y expuso la tesis principal de Lenin y Stalin sobre esta cuestión. Sostuvo que el camarada Stadichenko confunde las dos cuestiones al poner la cuestión de la vía no capitalista de desarrollo, es decir, el camino para evitar la etapa del desarrollo capitalista, contra la cuestión de la admisión de formas capitalistas de producción de una manera u otra, principalmente en la forma de capitalismo de Estado. El sistema que existe en los países de democracia popular en Oriente permite la existencia del capitalismo, y esto no tiene nada que ver con la vía de desarrollo capitalista. La vía adoptada por los países de democracia popular es una vía no capitalista de desarrollo, es la vía del desarrollo hacia el socialismo, una vía especial que permite la existencia del capitalismo como estructura económica. El camarada Heifetz también discrepó con la hipótesis del camarada Stadichenko de que el concepto de forma no capitalista de desarrollo no puede aplicarse a todos los países de Oriente. En su opinión, la vía no capitalista de desarrollo no. 42. Implica que el país que la ha adoptado no experimente en absoluto el capitalismo. Solo significa que la forma capitalista no es dominante. Así es como están las cosas hoy en día en China. Y esta vía también será viable en la India. Sería absurdo evitar el desarrollo del capitalismo en los dos países. La existencia de formas capitalistas de producción no implica que el país no pueda seguir la vía de desarrollo no capitalista. 6. La cuestión del desarrollo de la revolución democrática popular en revolución socialista. G.E.B. Ehrenburg señaló que, desde el punto de vista teórico, la cuestión de este desarrollo en las actuales condiciones determinadas por la victoria de la revolución en China es más o menos clara. Los principales requisitos para este desarrollo son la profundización de la crisis general del capitalismo, la construcción del comunismo en la URSS, la construcción del socialismo en los países de democracia popular en Europa, la hegemonía del proletariado y la dirección del Partido Comunista en la Revolución Democrática Popular en China. Todo ello determina que las perspectivas para el desarrollo capitalista sean obsoletos en China. Con la ayuda de los países socialistas, y en primer lugar de la Unión Soviética, China seguirá el camino del socialismo. En cuanto a este problema, el camarada Ehrenburg planteó, en relación con China, la cuestión del papel de los campesinos medios en el período de la transición a la construcción del socialismo y también se refirió a la forma en que esta transición se llevará a cabo, ya sea pacíficamente o por medio de la lucha armada del proletariado. En cuanto a la primera cuestión, el camarada Ehrenburg consideró que hay motivos suficientes para prever que en el futuro se fortalecerá la alianza entre el proletariado y los campesinos medios, que ya en las primeras etapas de la revolución aceptaron la dirección del proletariado y el Partido Comunista, y recibieron de ellos la tierra. Estas 43 circunstancias dan motivos para creer que en las condiciones particulares en las que la futura revolución socialista se llevará a cabo en China, no habrá necesidad de neutralizar a los campesinos medios. En cuanto a la cuestión de las vías para el desarrollo de la revolución china, el camarada Ehrenburg señaló que el proletariado, que detenta el poder en la primera etapa, antiimperialista y antifeudal, no tendrá que tomar el poder y llevar a cabo una nueva y segunda revolución para pasar a la segunda etapa, la etapa socialista de la revolución. La transición al socialismo en las condiciones de la revolución china será un largo proceso de cambios, paso a paso, a través de una serie de pasos intermedios que conduzcan a la revolución socialista. Esta transición no solo no implicará la necesidad del derrocamiento revolucionario del gobierno existente, sino por el contrario, esta transición se llevará a cabo bajo la influencia determinante de este gobierno, de las políticas del gobierno, de su programa y, en consecuencia, del régimen. Esta transformación se traducirá no solo en cambios en el gobierno, o el hecho de que algunos partidos políticos o individuos abandonen el gobierno, que es muy probable que suceda, sino sobre todo en el cambio del carácter del programa de gobierno, en los cambios en sus políticas, en que el proletariado se encargará por fin de las tareas proletarias, de la construcción de la sociedad socialista. En conclusión, el camarada Ehrenburg expresó su deseo de que el Instituto de Estudios Orientales también plantee el debate de otras cuestiones teóricas, en particular, de la cuestión de las etapas de la Revolución Colonial, a la luz de la tesis del camarada Stalin sobre las etapas de la Revolución China. Otros oradores se refirieron a la cuestión de la transición al socialismo. En particular, el camarada Martinov señaló que la transición de la democracia popular, de la etapa democrático-burguesa, al socialismo, no se produce suavemente y sin problemas, sino como resultado de una lucha amarga con los 44 aliados temporales de la revolución, que renunciarán a ella y se opondrán a ella. En su última intervención, M. Zhukov señaló que las tesis principales de la exposición habían sido aprobadas por la mayoría de los oradores, pero, como demostraron los debates, algunas de estas tesis deben ser precisadas, concretadas y desarrolladas. Sobre todo, es necesario llamar la atención adecuada sobre el desarrollo general de las democracias populares en Oriente y en Occidente, con el fin de compararlas. Hablando de las diferentes condiciones socioeconómicas de los países de democracia popular, esta cuestión debe ser clarificada, debe analizarse el nivel de desarrollo industrial de estos países y, en particular, el desarrollo de la clase obrera, con el fin de exponer plenamente su papel hegemónico en el frente único. También hubiera sido conveniente incluir en la presentación una breve explicación del concepto de vía no capitalista de desarrollo. La vía no capitalista de desarrollo es inherente a todos los países económicamente atrasados de Oriente. Esto no quiere decir que en China o en Corea estén ausentes elementos del capitalismo, pues estos no solo existen sino que tal vez se desarrollen aún más durante un determinado período de tiempo, por ejemplo, en China. Aunque exista el capitalismo como una estructura económica cuna entre otras, nunca podrá desviar a China hacia la vía del capitalismo y no dará lugar a la creación de una formación capitalista. Esta es la esencia de la existencia y el desarrollo del sistema de democracia popular. La democracia popular en Oriente es un camino que conduce al desarrollo no capitalista, más correctamente, al desarrollo socialista. Al hablar de los orígenes del poder popular en Mongolia, es necesario aclarar que en la RPM no hay burguesía nacional y por lo tanto allí la cuestión del frente popular es diferente de China, Corea y Vietnam. Sin embargo, esto no quiere decir que la democracia popular en Mongolia difiere. 45. Cualitativamente de las democracias populares en otros países de Asia. M. Zhukov llamó la atención sobre una serie de puntos de controversia planteados en la presentación de Jeff Latkin, a saber, 1. Su tesis de que la cuestión de la construcción del socialismo en la RPM está cerca de su finalización. El leninismo nos enseña que el primer paso efectivo hacia el socialismo es la industrialización del país. Aunque Mongolia está llevando a cabo con éxito la industrialización del país con la ayuda de la URSS, se puede concluir que el actual nivel de desarrollo industrial de Mongolia ofrece condiciones para la transición de masas de ganaderos individuales al camino de la colectivización. Con base en una serie de documentos, M. Zhukov demostró que aún es demasiado pronto para hablar de construcción del socialismo en Mongolia. 2. Sobre el carácter del poder popular en Mongolia, como poder de soviet de campesinos. Al tener en cuenta la historia del poder popular en Mongolia en el período de 1927-1940, cuando no había proletariado, M. Zhukov señaló que el régimen del campesinado no puede existir durante un largo período de tiempo sin la dirección del proletariado o de la burguesía. La enseñanza de la vía no capitalista de desarrollo consiste en que, en un país atrasado con población campesina, la dirección la ejerce el proletariado del país del socialismo victorioso. En cuanto a Mongolia, se puede decir que la asistencia ideológica y política desinteresada y permanente de la URSS proporcionó dirección proletaria al poder popular de Mongolia, al soviets de campesinos. Como resultado, el gobierno democrático popular de Mongolia, que siguió consistentemente. 46. Los principios de amistad y alianza con la URSS, con la dirección del Partido Marxista Revolucionario del Pueblo, comenzó a cumplir las funciones de la dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y del campesinado. Es también controversial la tesis del camarada Zlatkin sobre la posibilidad de la victoria de una genuina democracia popular campesina, en países sin proletariado. M. Zhukov llamó la atención sobre una serie de tesis erróneas planteadas en la presentación del camarada Zlatkin. En particular, la negación de los intereses generales de la lucha antiimperialista por la independencia nacional, la cual convierte a todos los países de Oriente en aliados de la Unión Soviética. M. Zhukov destacó que se realizaron un gran número de comentarios valiosos que aclaran, desarrollan y corrigen una serie de puntos esbozados en la exposición principal. Una vez más, M. Zhukov se refirió a la cuestión de la importancia de la experiencia de la Revolución China, señalando que sería absurdo menospreciar la experiencia china. Su importancia es muy grande, pero no se debe hacer un fetiche de él, considerándola como un modelo universal aplicable a los países de Asia. M. Zhukov señaló que no es posible resolver plenamente en los debates todas las cuestiones planteadas. Pero como resultado de la discusión se puede determinar una serie de cuestiones relevantes para el desarrollo de las democracias populares, el nivel de importancia y el nivel de estudio o negligencia de tal o cual cuestión. La discusión que se desarrolló después de la presentación principal de M. Zhukov echó luz sobre las principales características de la democracia popular en Oriente, que son comunes a los países de Europa Central y Sudoriental, así como sus características, y sobre las etapas generales de desarrollo del sistema de democracia popular, en general. Durante el curso del debate se aclaró el contenido del concepto de vía no capitalista de desarrollo y se disiparon finalmente ciertas dudas de algunos camaradas sobre la 47. Corrección de la aplicación de este concepto a países como China e India. La cuestión de la significación de la Revolución China para el desarrollo del movimiento de liberación nacional en otros países de Oriente fue discutida ampliamente, sobre la base de material factual. Se aclaró también la cuestión de su aplicabilidad en otros países. Se señalaron, pero no se discutieron en profundidad, otras cuestiones. Sobre los orígenes de las democracias populares y el desarrollo de la revolución democrático-burguesa en revolución socialista. El debate puso de manifiesto cuán grande es el interés de los estudiosos soviéticos sobre las cuestiones teóricas y prácticas del movimiento de liberación nacional en Oriente, y reveló la gran importancia de estas cuestiones para la correcta comprensión del carácter y las perspectivas de la lucha por la democracia popular en los países de Oriente. Además, la discusión dejó en claro la necesidad de estudiar más a fondo una serie de cuestiones, en particular la cuestión de las características específicas de los distintos países de Oriente, necesarias para la comprensión de las etapas de la lucha por la democracia popular, así como el carácter del sistema de democracia popular que se creó como resultado de la victoria del pueblo en uno u otro país. La elaboración científica de estas cuestiones es una de las tareas más importantes del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de la URSS y de otros institutos de estudios orientales. 48. / Invertida W. Secretaria de Formación Ideológica.